¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. Bueno, había una vez un gato que tenía la cola de trapo y la barriga al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Bueno. Había otra vez un gato que tenía la cola de trapo y la barriga al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Bueno, sí. Había otra vez un gato que tenía la cola de trapo y la barriga al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Sí. No, no, no. Había otra vez un gato que tenía la cola de trapo y la barriga al revés. ¿Te lo cuento otra vez? No, no, por favor. Había no. una vez un gato que tenía la cola de trapo y la barriga al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Basta, sí, sí, sí. Por favor. Había otra vez un gato que tenía la colita de trapo y la barriguita al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Había una vez un gatito que tenía la cola. Te cuento, no te cuento, te lo voy a contar. Te cuento y no es un cuento, lo que voy a contar. Te cuento, no te cuento, te lo voy a contar. Te cuento y no es un cuento, lo que voy a contar. Pasó en un pueblito perdido que no se ve en el mapa de mi país. Pasó en un lugar escondido, cerquita de un cerro, acá en tu país. Te cuento, no te cuento, te lo voy a contar. Te cuento y no es un cuento, lo que voy a contarte. De pueblito tan perdido, qué nombre mal abrigo. Y allí pasaron cosas, todas curiosas, que yo he vivido. Te cuento, no te cuento, te lo voy a contar. Te cuento y no es un cuento, lo que voy a contar. Te cuento, no te cuento, te lo voy a contar. El tiempo y en un momento vamos allí. ¿Vamos allí? ¡Vamos allí!